las dimensiones y dónde están en nosotros. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un nivel de conciencia. Existen tantas dimensiones como niveles de conciencia. En cada uno de los desdoblamientos se aumenta el número de las leyes y la materialidad. Se conocen 7 dimensiones básicas en la naturaleza. Primera dimensión, dimensión de la longitud o tritocosmos. A esta la rigen 192 leyes, y en nosotros está relacionada con el aparato sexual. Pertenecen al mundo monocerebrados con cerebro emocional, bicerebrados con cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual, sin columna vertebral, ejemplo, moscas, hormigas, etc. Aquí encontramos todas las distancias, todas las medidas lineales, metro, kilómetro, vara, etc. Segunda dimensión, dimensión de la superficie, conocida como limbo. A esta la rigen 96 leyes. En nosotros está relacionada con el centro instintivo. Pertenecen al mundo bicerebrados con cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual con columna vertebral. Ejemplo, perro, vaca, etc. No se pueden autorrealizar porque carecen de cerebro intelectual. Son todas las superficies de las cosas o volúmenes, y están dadas por 2 dimensiones, largo por ancho o por alto. Sus medidas son metro cuadrado, kilómetro cuadrado, etc. En esta dimensión encontramos nuestra personalidad. Tercera dimensión, dimensión del volumen o mundo físico. Esta está regida por 48 leyes y está relacionada con nuestro centro sexual. Es de naturaleza celular. Pertenecen al mundo los tricerebrados con cerebro emocional, cerebro motor instintivo sexual y cerebro intelectual con columna vertebral. Todos los cuerpos o cosas con presencia física orgánica o inorgánica con 3 dimensiones, largo, ancho y alto. En esta dimensión están contenidas las 2 anteriores. Cuarta dimensión o dimensión del tiempo o mundo etérico. A esta la rigen 48 leyes y está relacionada con nuestro centro instintivo. Es de naturaleza etérico. Aquí encontramos todos nuestros defectos, pensamientos negativos que contaminan nuestras aguas. Esto conlleva a enfermar nuestro cuerpo físico. Representa nuestras aguas, que son el 90% de nuestro cuerpo físico. El tiempo al que nos referimos es al que media entre el nacimiento y la muerte. Quinta dimensión o dimensión de la eternidad. Aquí encontramos 2 mundos. Mundo astral. A este lo rigen 24 leyes y está relacionado con el centro emocional inferior. En esta dimensión se encuentra el pasado, el presente y el futuro en forma continua. En este mundo nos movemos con el cuerpo astral. Es de naturaleza molecular. Es el fuego o deseo, maneja el mundo emocional nuestro. Está controlado por las salamandras del fuego. Por otro lado está el mundo mental. A este lo rigen 12 leyes y está relacionado con nuestro centro intelectual inferior. En este mundo nos movemos con el cuerpo mental. Es de naturaleza atómica. Corresponde con el aire o sabiduría. Origina el intelecto nuestro. La forma de pensar de cada uno de nuestros átomos. Sexta dimensión o dimensión de la realidad, regido por 6 leyes y relacionado con nuestro centro motor. Aquí encontramos lo que es, ha sido y será, los planetas del Cristo, los mundos electromagnéticos. Mundo causal. En este mundo nos movemos con el cuerpo causal. Es de naturaleza eléctrica. Representa nuestro verbo o energía creadora sexual y todas las creaciones. Es el alma humana. Por otro lado, encontramos el mundo búdico regido por 6 leyes y relacionado con el centro emocional superior. En este mundo nos movemos con el cuerpo búdico. Es de naturaleza magnética, la razón de ser del ser. Este cuerpo se encuentra levantado, no cayó. Es el alma divina. séptima dimensión o dimensión de la gran realidad. Aquí encontramos el mundo átmico, regido por tres leyes y relacionado con el centro intelectual superior. En este mundo nos movemos con el cuerpo átmico. Es de naturaleza fotónica. Es lo más bajo que puede llegar nuestro ser. Este cuerpo se encuentra levantado, no cayó. Es nuestro guerrero particular. Resumen. Tercera dimensión. Se relaciona con el centro sexual y aquí encontramos el cuerpo físico de naturaleza celular. Cuarta dimensión, relacionada con el centro instintivo. Aquí encontramos el cuerpo vital de naturaleza etérica. Quinta dimensión, relacionada con el centro emocional inferior. Aquí encontramos el cuerpo astral de naturaleza molecular, también relacionada con el centro intelectual inferior, donde encontramos el cuerpo mental de naturaleza atómica. Sexta dimensión, relacionada con el centro motor. Aquí encontramos el cuerpo causal de naturaleza eléctrica, también relacionada con el centro emocional superior. Aquí encontramos el cuerpo búdico de naturaleza magnética o protónica. Séptima dimensión, relacionada con el centro intelectual superior. Aquí encontramos el cuerpo átmico de naturaleza fotónica. En la medida que subimos en las dimensiones, son más livianas. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 6, fase A. Las dimensiones y dónde están en nosotros, módulo 2.